27 años de lucha y resistencia. 22 años contra la impunidad. Nosotros, las abejas, hemos luchado durante varios años enfrentando los obstáculos de la muerte provocado por el capitalismo. Hoy, con el presente y el futuro, seguiremos en nuestra lucha no violenta y con nuestra lema, la paz es el fruto de la justicia. Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Defendamos la vida del débil de manos de fuertes.